El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Cuatro de la tarde, 38 minutitos. Juan Carlos Junio, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Estamos bien. 4:38 en un otoño que todavía no termina de convencerse para ser tal. Y entonces entras al bar, pasás por la barra antes de venir a la mesa. Nosotros ya estamos un ratito. Hamilton tiene las patas arriba. Hamilton tiene las patas arriba de la mesa. No importa cuando leas esto. Yo estoy chumeando una cosita en el celular y Luis Pablo estaba tomando nota. Nos relojeas de la entrada, pasás por la barra y pedís que... Sí, yo también estoy con las patas arriba de la mesa en una oficina donde estoy trabajando, pero solo. Y tengo esa costumbre que además heredé de mi papá. Ah, mira vos. Sí, efectivamente hay fotos de mi viejo y muy frecuentemente está así. Y bueno, y yo sigo con la tradición, así que no, pero este veranito todavía voy por la cerveza, ¿eh? Bueno, con mucho gusto me tomaría una buena cerveza con un poco de salame y queso, estaría buenísimo. ¿Puedo preguntarte, si no tenés ganas? No, por supuesto, pero ¿puedo preguntarte a qué se dedicaba tu viejo? Mi viejo, sí, cómo no, no hay problema. Mi viejo estudió Derecho y Ciencias Económicas. Ajá. Y mucho tiempo entonces fue lo que por entonces, pero no se recibió en ninguno de los dos. Sí. Pero tenía el título intermedio, que era tenedor de libros y procurador. Por lo tanto, trabajaba en estudios contables y en estudios jurídicos. Y al final se dedicó más, armó una pyme. Pero como venía de la isla de Rodas y ahí estudió francés de niño, sí, en una colectividad judía sefaradí, también leía y hacía cosas en francés. Era un tipo muy culto, que bueno, yo de ese rasgo en buena parte lo heredé de, ¿no? Así que bueno, eso era mi viejo. Murió bastante joven. Sí, sabía que había fallecido bastante joven. Sí, sí. Y estaba tan apasionado por la política como vos, ¿o eso lo sacaste otro día? No, eso lo heredé de mi mamá. Ajá, muy bien. Mi mamá era militante de barrio comunista, sí, y yo heredé eso de mi mamá teniendo 10, 11 años. Bueno, vi como unos autos de la CIDE se la llevaban presa mi vieja. Ajá. Y era una militante muy consecuente, así que mi viejo era una suerte de progresista socialista. Sí. Leía Propósitos, aquel diario de Leonidas Barletta, pero no era un militante político. Y lindas discusiones había, me imagino, ¿no? Sí. Yo, en mi casa había un clima de charla política y cultural bastante bastante frecuente, y yo tenía muy buen diálogo con ambos. Muy así bien. Que bueno, queríamos conocerte un poquito más, pues no, esta parte no la tenía tanto. Bueno, Juan Carlos, a ver, nos venimos un poquito a la actualidad de la ciudad de Buenos Aires. Ahora te voy a preguntar por cómo estás viendo al frente de todos en sus distintas expresiones que se van poniendo en juego, algunas más demoradas que otras, o algunas más audaces que otras. Pero te quiero preguntar cómo estás viendo, vos que sos un porteño de ley, cómo estás viendo el juego interno del PRO frente a la amenaza de Lustó, en esto de todos sienten que miden más que quien está del otro lado. Es decir, dice Quirós, yo no me voy a bajar si yo mido más que... O que me demuestre Jorge Macri que mide más que yo. Jorge Macri dice, pero yo, a mí el jefe del PRO me dijo que tenía que ser. Y Vidal dice, bueno, che, si quieren yo puedo hacer síntesis, pero si quieren todos. Hoy, aparentemente, ya va a formalizar que se baja como candidata como precandidata a presidenta. ¿Qué estás viendo ahí? Sí, por un lado creo que son disputas de poder, y puede ser una respuesta obvia, pero creo que no lo es. Quiero significar que no hay una disputa de proyectos ni de programa. Es más, en ningún lado, ni ninguno de ellos aparece diferenciándose por el modelo de ciudad, por el proyecto de ciudad, o nada de nada que tenga que ver con una perspectiva ideológica, cultural. Claro, porque no es que Quirós le dice a Jorge Macri, no, porque yo quiero una ciudad así, así, así. Claro, claro, se están midiendo por encuestas, digamos. Por encuestas sí. Y por lobby, y por lobby, qué sé yo. Por eso yo incluso empiezo a donde puedo escribir y hablar de mi ciudad, como militante político también de la ciudad, estoy intentando porque el debate sea sobre la ciudad presente con todas sus contradicciones y sus claroscuros. Es una ciudad de 3.100.000 habitantes y fundamentalmente qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad invadida por edificios, por cemento, con problemas ecológicos gravísimos. Tenemos una ciudad que es muy poco conocido, pero tenemos 850.000 pobres, un 23-24%. La tenemos partida entre el norte, centro y sur, con diversos problemas y contradicciones sociales. Bueno, tenemos grandes problemas y eso es lo que habría que discutir. Pero volviendo al eje de tu pregunta, yo creo que hay una crisis en esta disputa de poder muy grande, que también parece bastante clara, que es la ruptura de Larreta con Macri, ¿no? Eso lo lleva a la Alianza Nacional con Morales y a la Alianza en la Ciudad con Evolución, con esa parte del radicalismo. Y están poniendo en juego en esa estrategia nacional la posibilidad de perder la ciudad a manos de los radicales, y eso genera una crisis a ver, muy ¿qué grande. ¿Qué significa eso? Recién estábamos charlando eso. ¿Significa la caja de la ciudad? ¿Significa hacer base, ni más ni menos que en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires para el radical? ¿Qué significa perder la ciudad para el PRO? Significa perder su bastión político, porque eso de la caja es obvio, básico, estoy de acuerdo, que en la caja de la ciudad, que, bueno, yo no sé si está bien dicho la caja, porque también se podría decir la caja de Tucumán o la caja de Santa Fe. Y eso también, creo, a mí no me convence mucho. Pero no es lo mismo, Juan Carlos, la caja de Tucumán y de Santa Fe. Me parece que el radicalismo tiene una expresión más nacional, y el PRO hace base acá, nada más, no tiene otro lugar. Es más un partido vecinal que tuvo una proyección hacia la presidencia de la nación. Yo creo que el PRO pierde la ciudad y realmente está en problemas de subsistencia. No, yo lo que simplemente me permito hacer la digresión, que cualquier fuerza política que gobierna una provincia, desde la más chica a la más grande, administra las finanzas, administra las licitaciones, administra efectivamente un presupuesto fenomenal. Y obviamente la ciudad de Buenos Aires también, eso después es un elemento de poder. Basta ver los chats del Lago Escondido, ¿no? Sí, así es. Y solamente lo que, claro, esos chats que muestran el negocio del acarreo, pero así como hay negocio del acarreo, que grotesco y enorme, sí. No tengo duda que con los desarrolladores, que son los empresarios capitalistas de la construcción, también hay negocio, no tengo duda, pero no es lo principal. Lo principal, de algún modo creo que vos lo dijiste, lo principal es el símbolo político, el bastión político, el enorme poder político y yo diría legitimidad que es gobernar una ciudad tan trascendente y tan grande como esta, y desde donde nació el poder del PRO, el poder, ¿cómo te diría?, de la legitimidad democrática, porque fueron votados, sí. ¿No? Y desde ahí construyen un partido político de derecha y una alianza de derecha con los radicales como no hubo nunca en la historia argentina. La derecha se tuvo que valer en la historia argentina de golpe de Estado y de su penetración en Corrientes en los dos grandes partidos tradicionales. Ahora tiene un partido propio y ese partido propio, en fin, triunfó en la ciudad de Buenos Aires y sigue triunfando, aunque haya perdido en el orden nacional. Por lo tanto, es mucho lo que está en juego, pero insisto, Rodríguez Larreta en su afán presidenciable pactó con Morales y con Lustó, y eso genera una contradicción hasta aquí insalvable, veremos si es insalvable, con el Mauricio Macri, que entonces quiere poner a alguien de su máxima confianza y confían que con su apellido va a triunfar y van a retener la ciudad y no van a tener que cederla a un aliado íntimo con el que no han tenido grandes... Ahora, yo te digo, Juan Carlos, en función de todo lo que contás y lo que aporta Mariano, la verdad es que es lógica la desesperación que tiene el PRO en esta encrucijada, ¿no? No es una pavada. Después la dirime en el modo en que la derecha dirime las cosas, más con encuestas que con proyectos concretos, etcétera, etcétera, pero está bajo riesgo. Entonces es atendible la vehemencia con la que Macri quiere imponerle a Larreta un candidato único, lo que Larreta piensa significa Quirós, la posibilidad de que Vidal sea alguien ya conocida y que tenga algún tipo de acarreo de voto más importante, pero no la tienen para nada fácil y tiene mucho en juego. Efectivamente, estoy de acuerdo, ni la tienen fácil y tienen todo esto en juego, pero además con esto de la antipolítica se le termina de complicar, porque le nace un sector al interior que es Bullrich, que oficia de ultraderecha y efectivamente es ultraderecha, y aparece todavía una ultraderecha más cerril que es Milei, que también tiene un predicamento en la ciudad. Por lo tanto, hay una disputa de poder, volviendo al inicio de tu planteo, Pablo, hay una disputa de poder muy, pero muy crítica, que francamente no imagino cómo se va a saldar todavía. Bien. Y yo creo que, bueno, eso los debilita, porque no es que las discusiones al interior del Frente de Todos nos debilitan, en cambio las discusiones al interior de la derecha no. Si hay desgaste por todo eso ante el pueblo, ante la sociedad, bueno, creo que ellos lo van a sufrir también. Así que, bueno, ahí hay un problema muy grande. Habrá que ver la sociedad, ¿no? Porque el otro día yo les decía, todos nuestros análisis en la mesa de arena son apasionantes y muy interesantes. Pero finalmente también lo que importa es qué pasa con el pueblo, qué pasa con la ciudadanía, cómo ve todos esos fenómenos, aunque también hay que decir que la ciudad de Buenos Aires forma parte de la República Argentina y su ciudadanía, su pueblo, está impactado por lo que pasa en el orden nacional. Sí. La performance del gobierno en el orden nacional también impacta en nuestra ciudad, y la actuación de la oposición también impacta en nuestra ciudad. Es una combinación de una cosa con la otra, pero más que en Tucumán y en Tierra del Fuego, que allí lo local juega un papel, por eso es Inden, muy, muy fuerte. En cambio, en la ciudad, en nuestra ciudad, yo creo que lo nacional, juega un papel muy, pero muy grande. Bien. Bueno, Juan Carlos, en la próxima te propongo analizar un poco la estrategia de la ciudad del Frente de Todos, si te parece. Sí, con mucho gusto. Que me parece muy rico también lo que está pasando en varios sentidos. Un abrazo grande. Chau, chau. No te vas a perder Desiguales hoy, ¿eh? Si te lo bancaste ayer, no te lo vas a perder hoy. No, yo Desiguales no me lo banco, me gusta. Me convence, me interesa. Un abrazo grande, chao. Y vos sabés que yo no hago halagos gratuitos. No, lo sé. Chao, un abrazo grande, chao. Juan Carlos Junio.